grabando en Asalto en Vivo. Vamos a presentar a muchas personas que fueron luchadores por la tierra y a muchas personas las mataron porque por siempre. Entonces, este es un programa para mujeres, hombres, niños que han asesinado y para recordarlos igual, por luchar, por defender la tierra. Entonces, que estamos haciendo un programa y no nos podemos ver. A veces nos podemos ver cuando estemos en sus casas, pero este es un programa donde nos podemos ver. Podremos ver. Importante el mensaje, ¿no? Lo importante es el mensaje. Y estamos conversando el día de hoy, como dice la Sol, en un bloque especial, una intervención especial dedicada para esta fecha, que es 29 de marzo, una fecha que a muchas personas nos hace un sentido a recordar la lucha, a recordar la entrega de las jóvenes y los jóvenes que han dado su vida, como dice la Sol, para construir una sociedad mejor, para construir una comunidad mejor. Y en eso, claro, se han enfrentado a los poderes, a los empresarios, al capital, se han enfrentado a los ricos, a los poderosos, y en eso se ha ido la vida. Los han matado, los han buscado para asesinarlos, para asesinarlas. Y todas esas personas hoy día las recordamos en esta fecha y quisimos hacer una intervención especial porque, como decía por ahí una Lonco, una Lamien, aunque nos hagan desaparecer, nuestro pensamiento siempre va a brotar de nuevo, siempre va a volver. Porque nuestro pensamiento está enraizado a la tierra, nuestro pensamiento está enraizado a nuestra gente trabajadora, a nuestra gente humilde, a la gente pobre, a las comunidades, indígenas, no indígenas, pero igual está enraizado a lo más simple, a la tierra, a lo natural, a lo esencial. Así estamos hoy día entonces en este bloque especial y vamos a compartir con ustedes una entrevista que se hizo el año pasado a don Manuel Vergara. Vamos a compartir también música y también unos pequeños comentarios como analizando la conmemoración del día de hoy y también todo lo que está ocurriendo hoy día en nuestros territorios. Para las personas que estén sintonizando desde la Patagonia o desde otras partes del planeta. La intención también de hacer este especial del 29 de marzo es igual acompañarnos en estos días, en estos momentos igual bien complicados que se están viviendo, ¿no es cierto? Con todo este tema de la pandemia y con todo el tema de estar encerrados y es como el caos de las películas gringas, así como que se están cumpliendo. Pero nosotros tampoco creemos en esas cosas, la verdad, así como los apocalipsis y ese tipo de cosas, pero sí creo que son momentos como igual para replantearse la forma de vivir o cómo se ha llevado la sociedad hasta este punto, hasta este colapso de toda la naturaleza, de la humanidad misma, con este virus que quizás fue creado, que harta pinta tiene de haber sido inventado y haber sido tirado. Pero finalmente hoy día con todos nuestros muertos, nuestras muertas en la memoria, todas esas mujeres y hombres que han sido asesinados por querer una sociedad más justa, por querer vivir en una sociedad donde no se masacre al pobre para que viva el rico y donde no tengamos que escupir sangre para poder subsistir, sobrevivir, porque ni siquiera es vivir. Entonces, como que igual hay un sentimiento bien especial como de volver a mirarse también pues con la memoria viva también de todo lo como lo que decía Pancho, de todas las personas asesinadas y de cómo ha operado en la historia este masacrar a las combatientes y a los combatientes. Los momentos que se viven hoy día es importante volver a pensar en lo que se nos viene para adelante, pues, cómo también cada uno tiene que empezar a operar en sus territorios, empezar a darle una vuelta a las cosas y empezar a volver a quizás a hacer esa comunidad que tanto hemos, de la que tanto hemos hablado, de vivir en comunidad, de apoyarnos, del apoyo mutuo, de los oficios. Ahora se viene como una debacle mundial en economía, en salud, en todo. Así es una hueá bastante brígida la que está pasando, pero que nos sirva para eso, para que la tierra se limpie un poquito de tanta basura y para que ojalá las conciencias también se sacudan y realmente ya salga como del panfleto de o desde el manifiesto, desde el libro, sino que sea algo que se construya en la realidad, en el día a día, de mujeres y hombres combatientes por su vida, por su gente, por sus derechos, por su territorio. No en la individual, no en la sola, yo me salvo solo, sino ver cómo volver a soñar en esa, en ese vivir comunitariamente, colaborativamente, esa. Eso quería decir. Ahora vamos a pasar un temita antes de escuchar la entrevista que se le hizo a don Manuel. Vamos a escuchar un temita del amigo Chelo, de la Trova Punk. Ojalá que llueva mañana, que se queme el coronavirus, que se queme el coronavirus, el capitalismo, el patriarcado y que renazca una sociedad mejor, ¿no es cierto? La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Este es un homenaje a la pasión de vivir, iluminada por la viva memoria de un compañero asesinado. Y esta es una celebración de la alegría de creer en ciertas cosas que la muerte no puede matar. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en este capítulo del programa Trenzando Libertades. Y como le comentábamos ya al comienzo, estamos con una conversación, una entrevista con una persona muy importante para nosotros, que mucho que contarnos y mucho que aportar sobre su historia que ha vivido y sobre lo que hoy día se sigue construyendo. Se trata de don Manuel Vergara. Para las personas que no lo conocen, él también se va a presentar un poco. ¿Cómo está don Manuel? Estamos bien, sí, estoy ahora en este momento un poco resfriado, pero es un agrado que poder comunicarme con la gente de la Patagonia, que es gente muy interesante, muy cariñosa. Y son luchadoras por lo que yo he sabido. Mi nombre es Manuel Vergara, yo soy, tengo 83 años ya, soy asistente social, trabajé en la Vicaría de la Solidaridad, para que ustedes sepan. Ese fue un organismo ecuménico que surge inmediatamente después de la dictadura, cuando empieza la dictadura. Y entonces ahí yo tuve, me casé yo con Luisa Toledo, 4 hijos, y nosotros trabajamos directamente contra la dictadura y nos mataron a 3 hijos, el 29 de marzo del 85 y el 88, al Pablo, el hijo mayor. Y ahí después, en el 85, nace el Día del Joven Combatiente, que todavía se celebra, no sé si por allá lo han podido celebrar, pero cada vez se celebra en más lugares. Eso quería contarle al principio y decirle que yo siempre he estado interesado no solamente en Santiago, sino que en el norte y en el sur. Hace como 3 años nos invitaron allá, a Puerto Cisne, y me pareció muy interesante la gente, los jóvenes sobre todo, que hay inquietud. Y bueno, y nos, yo con mi señora seguimos luchando por los derechos humanos, contra las injusticias, y por eso la idea del Día del Joven Combatiente es algo que hay que hacerlo todos los días, chiquillos y chiquillas. Es algo permanente y vale la pena hacerlo. Nosotros lo seguimos haciendo aunque ya somos viejitos, pero ahí estamos. La verdad es que las personas que quieren cambio deben querer los cambios desde que tienen conciencia hasta que se mueran, de juventud hasta viejo. Eso es lo que yo he vivido y con mucho cariño, con mucho amor por la gente. Es como, yo creo que una vez lo dije allá, como el mayor sentido que tiene la vida de las personas es entregar a los demás. Imaginen ustedes cómo sería el mundo, la Patagonia, por ejemplo, con gente que se preocupa de los demás. Sería fantástico. Esos son mis sueños, que yo creo que todavía son posibles. Yo no sé si quieres preguntarle algo más. Sí, Pancho. Mire, aquí en la Patagonia o en los lugares que están más alejados de la capital, a veces la gente se entera o escucha sobre el Día del Joven Combatiente por lo que muestran en la tele. Sabemos que lo que muestran en la tele nunca va a ir al fondo, ni a las causas, ni a mostrar la historia de lo que hay detrás. Claro, ellos lo ven como lo quieren presentar, como disturbios, qué sé yo, desvirtuando un poco o ocultando la historia que hay ahí y que tiene que ver, como comentaba usted, con el asesinato de 3 jóvenes... tres jóvenes que, como usted lo dice, también creían, tenían un ideal por una sociedad donde todos nos apoyemos, una comunidad en donde podamos construir y todos ser parte de nuestra tierra, ¿no? Bueno, es verdad, lo que es bueno que la gente de la Patagonia sepa que en dictadura, bueno, todo el periodo de los años 80... yo creo que hasta allá pelearon todos ustedes de norte a sur contra la dictadura. Y fue tan fuerte la respuesta del pueblo que el Pinochet con su gente decidieron en un momento, más de algún momento, sembrar terror en la población. Y el 29 de marzo de 1985, ese día mismo 29, secuestran a 3 profesionales, los profesionales que después al otro día aparecen desgollados, y matan a Rafael y al Eduardo, los hijos míos, y a una niña, Paulina Aguirre. 3 jóvenes ministras y 3 profesionales comunistas. Entonces eso lo hizo la dictadura para sembrar el terror en la población. Y la verdad es que no les sirvió, porque igual la gente siguió protestando. Esa es la... sintéticamente, ¿qué pasó con el 29 de marzo? Y de ahí un grupo de jóvenes, como un homenaje a los chiquillos, pero no solamente a los hijos nuestros, sino que a muchos jóvenes que dieron su vida para defender una democracia que esté al servicio de las mayorías, a muchos los mataron. Y entonces surge la idea de hacer un día en el año en homenaje a los jóvenes que entregaron sus vidas por una vida mejor. De ahí viene el 29 de marzo, y que es curiosamente, porque ustedes sepan, cada vez se está haciendo en más lugares a través de todo Chile. Incluso se hizo hasta en Grecia, para que ustedes sepan, increíble. Mire. En Grecia, el país de Grecia, se hizo un, el 29 de marzo hicieron también un, una actividad. Porque la verdad es que los cambios los hacen los jóvenes, tú. Y los cambios los hacen los jóvenes en todas partes del mundo. Entonces los jóvenes, como yo creo que lo dije una vez, está lo nuevo, y hay un corazón limpio, no con, con tanto deseo de más, puro pasarlo bien nomás. Y eso yo quiero hacer un pequeño llamado a los jóvenes, que si queremos hacer una nueva sociedad, una sociedad más justa, tenemos que empezar a combatirnos a nosotros mismos por la influencia que está en cada uno de nosotros el sistema capitalista. Sobre todo el consumismo, hay cada vez más droga, cada vez más alcohol. Entonces, y si queremos hacer algo nuevo, tenemos que nosotros ser nuevos, tener nuevos ideales. Eso es, yo creo que una de las tareas más importantes que tienen los jóvenes de todo Chile. Y yo creo en los jóvenes, para que ustedes sepan. Y lamentablemente en estos momentos no hay instituciones, no hay partidos políticos ni religiosos que calienten a los jóvenes. No hay. Especialmente en la Iglesia Católica. Ustedes saben que está muy mal la Iglesia, algunos curas. ¿Y para qué hablar de los partidos políticos? El último, el Frente Amplio, que mucha gente votó por ellos, gente joven, sin embargo, eso fue un fracaso porque ellos se los comió el sistema y ahí están igual que los otros políticos. Entonces tenemos que hacer una política nueva, chiquillos y chiquillas. Tenemos que no elegir más a los representantes de partidos políticos. Tenemos que elegirnos entre nosotros, así digo yo por ahí. Buscar en todo Chile gente que sobre todo se entrega por las organizaciones sociales, en las organizaciones populares de base. Esas son una de las ideas que yo tengo. ¿También ahí, Pancho? Esa es una idea, don Manuel, que nos hace mucho sentido con todo lo que está pasando ahora también en la Patagonia, para las personas que nos escuchan. Entender que, por ejemplo, no solamente aquí en los pueblos de la Patagonia, sino que en las poblaciones o en todas partes, tenemos muchas necesidades, tenemos muchas demandas, y la verdad es que ninguno de estos políticos se ha preocupado ni se va a preocupar de venir a trabajar por las cosas que necesitamos nosotros, y que lo que tenemos que entender es que ellos no están trabajando por los intereses de la gente. Ni aquí, ni allá, ni en Latinoamérica. Ellos trabajan para otros intereses. Ellos trabajan para las grandes empresas transnacionales. Trabajan para los capitalistas del mundo. Entonces, ellos se han entregado a eso. Entonces, yo personalmente, yo creo que muchos chilenos ya tenemos que desechar a los políticos, a la llamada clase política, porque al final no sirven para nada, solamente para ganar alta plata nomás. Ellos en el fondo buscan un poder personal. Y nosotros, por lo tanto, chiquillos y chiquillas, tenemos que entre nosotros buscar a los mejores. Yo tengo una idea, por ejemplo, con comuna, a través de todo Chile, elegir dos personas por comuna que sean dirigentes sociales, no políticos, no de partidos políticos. Ojalá un hombre y una mujer. Son uno de los sueños que yo tengo. Quizás un poco utópico, es muy difícil, pero tenemos que hacer algo diferente, porque las marchas, chiquillos, aquí en Santiago, se hacen altas marchas, no conducen a nada. El gobierno tiene corazón de piedra, bueno, y tiene una mente, tiene todos los medios de comunicación a su favor. No sé, tenemos que hacerlo todo de nuevo, chiquillos y chiquillas. Claro, no, sí, eso es más o menos, don Manuel, justamente lo que se quiere rescatar a través de estos programas, no solamente ir conversando las cosas que, pucha, todas las injusticias que vivimos, sino que ir viendo y reflexionando sobre el camino que tenemos que seguir construyendo entre todos y todas. En este caso, en Puerto Cisne o en la Patagonia, tenemos muchas demandas, muchas cosas que nos faltan, y nunca han querido solucionar nuestras problemáticas, pero ahora cuando quieren instalar las mineras vienen y se llenan la boca hablando de progreso, viene el presidente, vienen los políticos a todo desfilar para hablarnos de progreso, pero cuando se trata de las cosas que de verdad son las necesidades de las personas, pucha, nunca han llegado. Entonces, si nosotros, la gente de esta tierra, no nos juntamos y definimos qué es lo que queremos para el futuro de nuestra gente, de nuestra tierra, nos van a meter el dedo en la boca siempre, po. Exactamente, por eso que tiene que la gente de allá y de todas partes de Chile ya no puede seguir creyendo en los políticos ni en estos gobiernos, porque al final los progresos llegan para los mismos de siempre, para los grandes empresarios, porque lo que quieren hacer en la Patagonia ahora con esas futuras mineras es que ellos van a ganar tanta plata, ¿no? Le van a darle pega a algunas personas, pero ellos se van a llevar el máximo de ganancias. Eso tenemos que alguna vez evitarlo. No podemos seguir toda la vida y muchos años más y que nos sigan cagando nuestro futuro, sobre todo para los jóvenes, para ustedes. Claro que sí. Hay que moverse nomás, no queda otra. Oye, don Manuel, como decía usted al comienzo, bueno, en realidad usted con su familia y con su gente se han dedicado siempre también a mantener viva la memoria, que es algo también muy importante, sí. A mantener viva la memoria y a luchar o exigir justicia. No sé si nos puede comentar un poco en qué situación están los casos de estos... Bueno, están, la verdad es que la justicia, yo creo que ustedes los de allá, de la Patagonia, yo creo que ellos lo han vivido muchas veces. Nunca ha habido justicia para los pobres, para los sin poder. Entonces la justicia en Chile, para que ustedes sepan, tiene más de criterios políticos que criterios jurídicos. Fíjense, para que ustedes sepan el caso de mis hijos que mataron en el año 85, se metieron tres pacos presos, que queda uno preso, ¿no? A los otros salieron ya. Pero ¿por qué lo hicieron? Para eliminar el 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente. Porque esa fecha les molesta a los políticos, a los gobiernos. Fíjense, por eso lo hicieron. Se dan cuenta que ahí más juega la parte política que más que la cuestión jurídica. Dile lo de Matías, lo del Camilo Casillanca, de que al Paco, uno de los Pacos que mató al Camilo, al final lo acusan de que él borró las imágenes, pero ¿quién mató al Camilo Casillanca? Entonces las injusticias siguen durante todo este periodo. Entonces hay que desmascararlo de una u otra forma, chiquillo y chiquilla, o radio escucha allá de la Patagonia. Pero hay mucha pega, nunca se hace justicia por los pobres, por los sin poder, y esa cuestión tiene que terminar alguna vez. Claro, queda como... Claro, esto como la historia que nos comenta usted pasó hace... parece como lejos, pero no es tan lejos. Y hoy día vemos cómo han cambiado algunas cosas, pero sigue la misma lógica, ¿cierto? Hay muchos dirigentes sindicales, muchos dirigentes sociales que luchan por defender su comunidad, su tierra, han sido asesinados, aparecen muertos en circunstancias que... muy extrañas, que en este caso también, en el caso de Camilo Catrillanca, asesinado por la espalda por carabineros, y como dice usted, no hay justicia. Pero si fuera Luxinger Macay, estarían todos presos. Estarían hartos presos. Claro, eso fíjate que, para que usted, yo creo que ya están entendiendo, de que ahora lo que está haciendo este gobierno autoritario, en el fondo, es eliminar a los dirigentes, a los líderes, porque todo hace tiempo pasó con Juan Pablo Jiménez, que era un dirigente sindical. Claro. Y lo mataron y le echaron la culpa a un cabrito chico, y la bala dio hartas vueltas hasta que llegó a la cabeza de él. Y eso fue un trabajo que hizo la empresa eléctrica donde trabajaba él. Fíjese. Y eso lo sabe uno que... Lo sabe uno que es una persona común y corriente, y las autoridades tienen que saber bien cómo fue. Sin embargo, el crimen de él quedó en la impunidad. El joven de allá de Quintero, que luchaba por la cuestión del medio ambiente, apareció, como ustedes saben, ahorcado allá en Valparaíso. Y no hay ni un culpable. A la Macarena, de allá de Temuco, claro. Que amaneció ahorcada, y se llamaba Macarena Valdés, amaneció ahorcada, como que se dieron los caballos, pero se ha comprobado que antes la habían matado y después la colgaron, porque ella era activista también de los derechos del ambiente. Entonces, eso yo encuentro que es lo más grave que está pasando aquí en Chile, que están matando a líderes, a dirigentes. Es fregado. Pero hay que seguir nomás, ¿no? Claro, hay que, como dice usted, hay que seguir, pero tenemos que también mostrar el verdadero rostro de esta que llaman hoy democracia, denunciar. No olvidar, nosotros, por ejemplo, acá en la Patagonia, hoy en día tenemos una gran... Ustedes estuvieron también de paso por aquí, sí. Vieron toda esta tierra y estas comunidades. Y hoy día tenemos, la gran tarea en todos lados, como decía el dirigente de Quintero, de que los pueblos se levanten, de que los pueblos se levanten y de una vez por todas se escuche la voz de la gente. Y tenemos que juntarnos, como dice usted, a lo mejor de todos lados, articularnos para que de una vez se escuche la voz de la gente. Claro, porque alguna vez, chiquillos, tenemos que incluso, por ejemplo, hacer una nueva constitución. ¿Qué es la base? ¿La van a hacer los mismos señores de siempre? ¿Acaso el pueblo tiene derecho a dar una opinión y acaso no tenemos opinión? ¿Acaso no tenemos idea de cómo hacer un país distinto? La tenemos. Entonces, mira, si es que cuando uno va a pensar que la gente, los sin poder, van a poder hacer una nueva constitución, es posible, ¿no? No la van a hacer esos señores que son de la clase alta, ¿no? Claro. Bueno, me estoy saliendo el tema, parece, pero no importa. No, don Manuel, si, bueno, al final... agradecerle el tiempo, agradecerle sus palabras, su experiencia, mandar un saludo muy fuerte también ahí a su familia, a la señora Luisa, con mucho cariño, y agradecerle por sus palabras una vez más, que nos dan también un poco para reflexionar y fuerza también para seguir, porque, como dice usted, esto es para siempre. Si no trabajamos nosotros por nuestra gente, nadie más lo va a hacer. Y estamos cagados, el futuro nuestro, los hijos de los nietos, si no hacemos algo, si no cambiamos esta suerte, esta idea. Eso, no sé si quiere despedirse con algún otro mensajito, don Manuel. Sí, para decirles que tenemos que comunicarnos del norte al sur, el centro a la izquierda, y con la gente que quiere los cambios, la gente que tiene una visión crítica de la vida. Conversando con Luisa decimos nosotros que una de las cosas más importantes del ser humano, aunque sea joven o mediana edad o adulto, es tener una visión crítica de la vida, de la sociedad. Eso nos hace ser libres. A eso lo llamo a todos los jóvenes, a todas las chiquillas. Tener una visión crítica de la vida. Que estén bien y nos vemos. Ya, un abrazo, don Manuel. Saludos para allá. Lo último quería decirle que lo de la sol, para que ustedes vean cómo es la tustos. ¿Sabe la Sol de la Nieto Recha? Claro, sí, cuéntenos un poco. Está presa en Valdivia, ya, y ella cumplió todas las normas para salir de la cárcel. Ya. Sin embargo, nuevamente aumentaron más requisitos. Para que usted, y eso se hace con los pobres. O sea que la Sol tenía que salir, según las normas establecidas, todos los requisitos, ya estaría libre. Sin embargo, sigue presa y va a tener que esperar hasta ahora, hasta el mes de octubre. Chuta. Entonces, se presentó un recurso de amparo el lunes. Vamos a ver si la justicia toma en cuenta el caso de ella y de otras niñas más. Porque para que ustedes sepan, son más de 5.000 presos que hay en todo Chile que están en condiciones de salir. Porque cumplieron los requisitos. Muy buena conducta hay que tener durante 6 meses, y ahora le agregaron 2 meses más. Pero para que sepan ustedes, todo eso se ve 2 veces al año, en el mes de marzo y en el mes de octubre. entonces la Sol y los 4.000, no sé cuántos más que estaban postulando, si no salen ahora, tienen que esperar hasta octubre y al final van a salir como un año más. Sí. Esa es la situación de la Sol, fíjate. Es terrible, estamos súper mal. Así es como hacen las cosas a la medida. Pues ellos hacen así, y sí que lo hacen por lo del Punta Peuco. Que hay algunos que están condenados a 400 años, imagínate cuánto van a tener la mitad. Ay, bueno, y lo pasan bien, ellos tienen de todo. Esa, oiga, es la justicia. No, oiga, don Manuel, esa, claro, como decía usted, esa es la justicia para los pobres, ¿no? Para la gente que. Porque los otros están presos ahí en sus cárceles especiales. Están re bien, pues tienen televisión en cada pieza. Otros están arrancados por Estados Unidos, por todas partes. Están sí, pues sí, pues hay algunos que ya no vuelven más, los han protegido. Hay varios. No, es que en general la gente no está bien informada porque los medios de comunicación son de. No dicen la verdad. Por eso lo de ustedes, lo de la radio, es bien importante, chiquillos. Porque hay una cuestión de leer, que es lo que dice la verdad, nos hará libres. Entonces, por lo tanto, lo que hacen ustedes es muy importante. Y que sigan ustedes y que haya más radio, más televisión, que sea del pueblo, sino de los pobres, de los sin poder. Bueno, muchas gracias, don Manuel. Oiga, don Manuel, antes de que nos despidamos, ya. Siempre nosotros le pedimos algún tema musical que quiera dejar para que pongamos al final de la entrevista. No sé si tiene alguno en mente por ahí. Yo hay varios que... Ese podía ser ese de Lillapo. Es que el 29 estuvo el Roberto Márquez en el acto. Ya. Y cantó esa voz, cuando vuelven, están en el exilio y vuelven. Ya nomás. No sé cómo se llama ese. Pero ese temita lo vamos a buscar entonces y lo vamos a poner ahí. Y de ese puede ser, y es que ahí está. ¿Y cuál hay más? Que ellos hablan de. Las palabras estas de fiesta también es bonito. Ya, hay tantas bonitas. Ahí vamos a poner entonces sus temitas musicales. Y son bonitos, que tienen que ver con lo que ha pasado en Chile. Y ese de la Isabel Parra también, que está en el exilio. Y canta, dice, en el fondo no hay como vivir en mi país, dice, y todo lo que como no es de mi tierra, es más bonito. Bueno, hay tanto, ya, pues. Los nombres. Ahí vamos a dejarlo, entonces lo vamos a buscar. Ya, que esté bien. Un abrazo grande, saludo a la señora Luisa. Ahí, que sigan, que sigan. Beso, muchas gracias. Ya, nos vemos. Vivir en mi país. olvidé a vivir. Si no fuera por ustedes no estaría aquí. Supe así que la vida es para compartir. Y si sufrimos injusticias hay que combatir. Los encontré, me enamoré, así de simple. Y con ustedes me sentía invencible. Nos unían lazos pero eran invisibles. Firme como unos pedazos de coligüe. Sigo en la misma, no me he virado. Y aunque a veces sientan que estamos alejados, sigo siendo el mismo que ríe, que sueña. Solo que estuve en Lo Hermida, en Peña. Un mismo pueblo, la misma herida. Pero no olvido mi punto partida. Villa Francia y su noche combativa. Gracias por tu amor, gracias por tu rebeldía. Disculpe si no he sido responsable. Que de la calle hable y que mi gente siempre esté en mis planes. Si no he llegado, no fui disciplinado. Pero seamos honestos, por los dos lados la calle. No luché por volverte a tener. Pero con los verdaderos compañeros te pude ver. De nuevo ser, crecer. Porque este camino es hasta vencer. Me enseñaste, a nadie se espera. Pero con todo se avanza, se mantiene viva la esperanza. Quiero ser fuerte como los mapuches, que seamos miles y que los ricos se asusten. Hombres nuevos que cada día luchan, dando el mega plus esfuerzo, sacándose la chucha. Mujeres nuevas que cada día luchan, dando el mega plus esfuerzo, sacándose la chucha. Pueblo. Guacho, a toda la gente que algo me enseñó. Yo aprendí de todos los que están a mi lado, regalando su enseñanza. Los derechos no se transan. Lo quiero para todos, que se puedan educar. Y si estamos enfermos, que nos podamos sanar. Que la vida del pobre no sea tan sufrida. Que se gane suficiente y que la gente sonría. He caminado por las poblaciones de Santiago. Lo poco y nada que he rapeado. Lo he regalado a pobladores, dueñas de casa, gente sencilla. Loco organizado y cabros de la esquina. No voy a engrupir, no crecí por acá. La Pobla es un misterio que quizás jamás entenderé. Pero lo que sí sé es que me siento bien cuando mis pies pisan este lugar. He viajado de Temuco hasta Brasil, tomando Guaraná o Muday. Y lo que vi son distintos problemas con la misma matriz. En todos lados hay niños como Luchín. Somos los locos del amor por la rebeldía. Y los caídos son semillas que en el pueblo viven. Hermoso cielo rojo y noche estrellada que iluminan el camino y las barricadas para luchar. En el hip hop encontré un arma, el rap dispara ráfagas de palabras. H2L es un tag en mi corazón pa' siempre. Fuimos tan valientes y alegres, muchas hormigas, luchas con rimas que juntas se educan y activan. Plantamos una semilla y dio hierba buena. Y como dice el tema, algún día valdrá la pena. Ya no más, estamos entonces de vuelta después de esta entrevista. Es una entrevista que se hizo hace un año para un programa que se tiró Transando Libertades para la radio La Tué, y resulta que la escuchamos ahora y es como totalmente vigente, totalmente lo que estamos viviendo, se tocan muchos puntos de incluso que se han ido ocurriendo, como por ejemplo el tema de la Constitución que hablaba don Manuel, de que los pobres, de que el pueblo pueda cambiar la Constitución y escribir una Constitución a nuestra manera, a nuestra pinta. Y sucede que en este intertanto hubieron protestas, hubieron movilizaciones, hubo un levantamiento general en Chile y que se supone que nos estábamos acercando a esa posibilidad de cambiar la Constitución. Claramente con todo lo que ha pasado, con toda la propaganda de los medios de comunicación, de los empresarios, de los políticos, de la gente que tiene el poder económico, se ha ido como nublando un poco ese horizonte, se ha ido como presentando como algo innecesario, y ahora con todo esto del coronavirus ya se termina como un poco de aplastar todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que era la movilización social, pero tenemos todavía el sentimiento de que esto va a pasar y que vamos a volver a rearticularnos, o tal vez no nos hemos desarticulado, sino que vamos a volver a salir a las calles, vamos a volver a manifestarnos para exigir lo que nos corresponde y que es algo tan básico como escribir una constitución para nosotros, para los pueblos, y que la escribamos nosotros y nosotras. Bueno, ¿para qué vamos a comentar punto por punto lo que hablaba don Manuel? Como dicen por ahí en el norte, como decía un compañero zapatista, ojalá que alguna de las personas que haya escuchado esta entrevista se entere de las cosas que se están hablando. Y ojalá que, si tenemos un poquito más de suerte, alguna de las personas que se entera se indigne. Y si tenemos un poquito más de suerte, ojalá que alguna de las personas que se indigne escuchando todas estas situaciones haga algo, pase a la acción, pase a moverse. Como decía la ADE, sacudirse las conciencias, pero indignarse no es suficiente. Es necesario tener un poquito más de empuje y hacer cosas, articularse, juntarse con la comunidad. Justamente lo que nos recordaban Pablo Vergara, por lo menos, el tema del amor a nuestra gente, del amor a nuestra comunidad, del estar ahí con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con la gente trabajadora, con los colegas, las colegas, y no llegar a ellos con una receta, no llegar a ellos con una forma, sino que construyamos, por lo menos acá se ve más fácil, o sea, se ve más nítido porque nuestra comunidad es pequeña, aquí al sur del sur, pero para el norte se nubla un poco, como que la comunidad termina siendo como un grupo de afinidad en el que todos piensan igual, y se pierde un poco la conexión con la gente, con el pueblo, con la comunidad real, con los vecinos, las vecinas, y eso es un poco lo que se quiere rescatar. También mencionar que lo que se comenta hoy día de los jóvenes y combatientes, hombres y mujeres que han caído, es que esta fecha no busca ser el 29 de marzo una conmemoración al año. No es necesario que la gente joven se sienta como que cumplió el objetivo de conmemorar el 29 de marzo prendiendo una barricada un día al año. Es necesario trabajar todo el año, toda la vida, desde que somos conscientes, como dice don Manuel, hasta la muerte. Ya no hay un punto de donde termine esto, po. Tiene que terminar hasta nuestro último día de vida. Es decir, si somos conscientes de todos los abusos que vivimos, de toda la explotación, todo lo que vive nuestra gente, hombres, mujeres, nuestros pueblos, niños, niñas, no podemos quedarnos tranquilos. Lo que vive la tierra, como dicen por ahí, es un crimen. Todo esto es un crimen y no podemos quedarnos sin hacer nada. Así que esa es la invitación, como a movernos, pero no solamente para esta fecha, a conmemorar a la gente caída, pero todo el año. Y la mejor forma de conmemorar es seguir luchando, como dicen por ahí. Claro, como decía Pancho, este trabajo es un trabajo del cotidiano, ¿no es cierto? No es un trabajo de un día, no es como, no sé cómo se vive eso, como de masas, ¿no es cierto? Como esa euforia de de un día de salir a la calle y botar tu rabia, que está bien y que es completamente válido. Yo lo apoyo completamente, pero el trabajo es cotidiano, el trabajo es todos los días en tu territorio, es con tu gente, que finalmente eso era lo que los chiquillos y las cabras, que igual trabajaron y militaron y tuvieron una vida política activa en su población, en su villa, en el espacio que habitaron, fueron conscientes con eso, con levantar políticas desde su gente, para su gente, por los derechos de su gente, jamás pensando individualmente, jamás pensando en salvarse solo. Por eso murieron combatiendo, por eso murieron luchando, porque ellos querían una sociedad mejor, una sociedad más justa, ¿no es cierto? Entonces los jóvenes, las mujeres y los hombres que combaten y que luchan están en todas las trincheras y en todos los territorios. No es menor o no eres menos combatiente porque no estáis en una barricada o porque no estáis tirando molo. Aquí la lucha se vive completamente distinta. De hecho, el tema del estallido social fue, no sé, uno veía lo como se estaban viendo las grandes ciudades o las grandes urbes, y acá todo fue siempre muy tranquilo también, porque igual uno entiende el contexto del lugar en el que vive. Pero a lo que quiero ir con esto, sin alargarme tanto, es finalmente eso, pues que los jóvenes, los y las jóvenes combatientes están en todas partes, están en el cotidiano, están luchando por su autonomía, están luchando por levantar sus oficios, están luchando por levantar sus cooperativas, están luchando por volver a una forma de vida donde el capital, donde el acaparar, donde el tener, donde ir derribando esa lógica, pero ya salirse, dejar un poco de lado lo intelectual, ¿no es cierto? Lo de los libros, los de los, no sé, porque suena tan bonito, pero hacerlo, vivirlo, ese es el desafío real, pues, para poder dar un paso y poderse transformar como personas también, pues, para vivir de mejor manera. No sé, delante escuchaba en la radio a la Seremi de Salud que hablaba y con respecto a la contingencia de lo imposible que era cerrar la industria salmonera o cerrar el flujo de turnos que viene gente de distintas regiones del país. Como que era una crítica muy grande que se hacía, y ella decía que era imposible, imposible, que ellos no podían hacer eso, no se podía parar a la industria, no se podía parar el flujo de trabajadores. Porque claro, si se para eso, se para el pan de la mesa de cuánta gente que trabaja para esa, para la industria salmonera. Entonces claro, tenemos nuestro sueldo, tienen su trabajo, pero finalmente arriesgan su vida por ese trabajo. Entonces como es muy paradójico, es muy contradictorio todo, porque si tuviéramos otra forma o otra visión de desarrollo o otra forma de desenvolvernos económicamente, quizás con los recursos de estos territorios, quizás como viendo mecanismos más sustentables donde no necesitamos tanta plata, pero podemos vivir tranquilos, quizás es darle una vuelta a eso también. Así es, entonces dejamos con ustedes esta cápsula, dejamos la entrevista, estos comentarios, estas reflexiones, y ojalá que sea un pequeño aporte para las personas que lo han escuchado aquí en la Patagonia a través de Radio La Tue, www.patagonialibre.org, o a cualquier emisora o cualquier persona que le haya puesto play en otros lugares. Un saludo, un abrazo, y ahí vamos a dejar unos temitas musicales. Los invitamos, las invitamos a seguir sintonizando la radio. Cada vez está saliendo más programación, más contenido, y se están fortaleciendo un medio libre como esta radio, y ojalá que así pasen con muchos medios más, que sean de las comunidades, que sean de la gente, para poder conversar las cosas que nos afectan y que nos han afectado siempre, porque siempre nos han cagado y siempre ha sido así. Entonces no hay que olvidarlo, hay que recordarlo, y esta fecha es especialmente también recordar de que lo que vivimos hoy día, como decía don Manuel, Macarena Valdés, Catrillanca, el hermano de Quintero, son cosas que siguen pasando, po. No fue solamente el 29 de marzo, sino que esto sigue pasando y ahora con el estallido se notó también que volvió a pasar, volvieron a matar. Hoy día tenemos a los militares en la calle y los militares nos hemos dado cuenta de que lo único que han hecho, su única pega que han hecho hace décadas, muchas décadas, ha sido atacar al pueblo, estar al servicio del orden, y el orden la ponen los ricos. Entonces, hoy día estamos aquí en Puerto Cisnes, o en todo Chile, con los militares en las calles, y hay muchas comunidades que quieren manifestarse, que no les parece la forma, por ejemplo, lo que pasó recién en Chiloé, que no les parece la forma que han tenido de hacer las barreras sanitarias porque han dejado pasar gente, porque anotar un RUT en un papel y anotar de dónde viene una persona no le quita el virus del cuerpo. Entonces, esas falsas barreras sanitarias han dejado pasar a personas con coronavirus a territorios donde no lo había, y justamente la gente quiere organizarse, quiere levantarse para cuidar su territorio, bloquearlo realmente, y se encuentran con la represión, se encuentran con los milicos, se encuentran con las fuerzas especiales, con los marinos y con sus protocolos. Que igual finalmente lo que te queda claro es que jamás, nunca le ha importado la gente, po. No les importa que el que muera sea el obrero o sea la gente que sostiene el sistema productivo, po, que sostiene la economía del país. Son los trabajadores, son las obreras, los obreros. Entonces jamás van a ellos querer salvar la vida de un obrero, de una obrera, de un adulto mayor, de un anciano, una anciana pobre, por ellos no mantener sus ganancias. Pues entonces como que queda clarito cuáles son las prioridades y qué es lo que importa para los estados y para los gobiernos, pues por eso finalmente, dentro de todo el chancherío que puede haber sido, cómo se levantó y cómo se gestó este acuerdo a las 3 de la mañana y todas las críticas que se le puedan hacer, creo que finalmente también se está viviendo un momento histórico como Chile, como este Chile tan hostil con su gente, este Chile que es el único país del mundo que tiene su agua privatizada, que la gente se muere de sed, porque el agua es una mercancía, porque el agua es dinero. Y es primera vez en la historia de este país que finalmente la gente puede tener la posibilidad de participar en la redacción de su constitución, de sus bases. Y abolir la constitución del dictador asesino Pinochet. Entonces yo no creo que sea algo que se pueda tomar tan así como a la ligera, como, no sé, llamar a boicotearlo. Yo no creo que este sea el fin ni que sea el término de la lucha, porque cada uno sabe y no es necesario que uno ande diciendo o alumbrando cuál es el trabajo que hace en su cotidiano, en su vida, con su gente. Pero eso siempre tiene que seguir avanzando, la organización territorial, el trabajo en los territorios, tiene que seguir avanzando siempre. Esté quien esté en los gobiernos, en las cabezas, finalmente ese es como el fin, ¿no es cierto? Que la comunidad se organice y ponga las reglas del asunto. Pero ahora es importante participar de este proceso, siento yo, no marginarse como lo hemos hecho eternamente. Quizás puede salir algo limpio, quizás puede salir algo bueno. Eso. Y en el último caso, si no sale o si no se puede, que quede claro que nos pusieron las barreras, que quede claro que no nos dejaron, que quede claro que nos dejaron fuera, y que eso se transforme en rabia, en indignación, y que eso se transforme en acción, como veníamos diciendo, porque eso, sigamos trabajando con más fuerza para decir, estos locos no quieren soltar ni una miga de la torta que tienen hace cientos de años, desde que hicieron este país llamado Chile. Entonces, ya basta, como decía don Manuel, llegó el momento de los sin poder. Nosotros acá conversábamos, cacha, esta entrevista fue hace un año, y nosotros ahora con todo esto que ha pasado decíamos, aquí por ejemplo hay una asamblea territorial de Puerto Cisnes y una de las propuestas o el pensamiento era que la asamblea territorial tenga un hombre o una mujer como voceros, voceras, que puedan ser tal vez candidatos para una eventual, esta cuestión de constituyente, que cada asamblea en Coyhaique, en Puerto Aysén, en cada localidad también levante sus dos candidatas, candidatos, y que esas personas sean candidatos, candidatas, pero voceras de las asambleas territoriales, y que nos aseguremos de que hayan personas que puedan estar ahí poniendo la voz de nosotros, pues, de los pueblos, de las comunidades, pues. Y en el peor de los casos, si no se cumple, si no pasa nada, que esas personas puedan ahí tener la tribuna para denunciar y para hacer visible todas las contradicciones de estos viejos mentirosos que nos han cagado siempre, ¿cachai? Y que nos siguen cagando porque siguen metiendo el cuentito en la tele y siguen en la radio todos los días haciendo propaganda contra el cambio de la constitución, porque siguen ahora haciendo propaganda porque viene la crisis, que viene no sé qué cuestión más, y paralelamente están comprando guanacos, están comprando zorrillos, están comprando armamento militar. ¿Para quién? Para atacar a nosotros mismos. Entonces, el comentario hoy día, imagínense, como les decíamos, en Chiloé la gente se está organizando para bloquear definitivamente la isla y poner a salvo la salud de su gente. Aquí, todos los pueblos de la región de Aysén, todos los pueblos, todas las comunas, la gente quiere que se termine el libre tránsito, quiere que se deje solamente para abastecimiento y para residentes. Sin embargo, los que tienen tomado aquí los puntos de barrera sanitaria, como le llaman ellos, son los milicos. Y los milicos llegan y anotan en la hoja a la persona que viene pasando, y era, esa es su barrera sanitaria. ¿Qué va a saber un milico? Ellos están controlando las barreras sanitarias para dejar que todo siga pasando. No están bloqueando nada. Y con Cuea, cuando estemos todos infectados, vamos a ver quién entró con el bicho a Puerto Cisnes, pero eso no nos va a servir de nada, porque ya van a haber cientos de personas infectadas acá. Porque, por otra parte, la gente se ríe un poco de esta situación y dice, ay, el virus no ha llegado acá, ¿qué tanto? ¿Color le ponen? Andan con mascarilla, la gente se andan saludando de mano, se andan abrazando, juntando. Pero claro, cuando nos demos cuenta que hay uno, ya quiere decir que hay 100 o 200 más, ¿cachai? Así funciona este bicho, como decía la Ada hace un rato, que ya da para otro programa, otro momento de analizarlo, cómo llegó y cuál fue su función, pero está, y hay que tomarlo seriamente. Y hoy día las autoridades que han salido de la calle, que pusieron a los milicos, no lo están tomando, no porque sean tontos, porque aquí claramente hay una intencionalidad de dejar que se siga moviendo y de que siga llegando. La gente quiere tomarse las cosas y que quede constancia y que quede grabado y que lo sepan para el norte. Todos los pueblos de la región de Aysén quieren que se cierre el libre tránsito. Todos los pueblos, a través de sus comunidades, lo han dicho, a través incluso de los alcaldes, muchos lo han hecho presente. Todos los alcaldes mandaron una carta hoy día a los 20 alcaldes de todas las comunas de la región de Aysén. Todos los concejales, todos los alcaldes de todas las comunas de la región de Aysén enviaron una carta a la intendencia para que se bloquee la región de Aysén. Pero finalmente ellos no lo van a hacer porque probablemente tengo una intencionalidad, porque los costos monetarios para la industria no están dispuestos ellos a llevarlo, y porque finalmente jamás le ha interesado a la gente más humilde ni la gente de estos pueblos del sur, si finalmente mientras más se mueran mejor para ellos. Y ahí está la intendenta, y ahí está el encargado militar de la región, que se pasan por la raja todo esto. Así que les vamos a dedicar un temita a esos personajes que se echan al hombro a los pueblos y que defienden a los poderosos y que nos están cagando. Y vamos a dejar también ahí otros temitas musicales para terminar el bloque, para terminar esta cápsula. Así que les saludamos, les abrazamos a donde quiera que estén, a seguir adelante. Y a cuidarse. Un saludo. Sí, a cuidarse, a quedarse en la casita, a tomárselo en serio, porque podemos hablar de conspiración, podemos hablar de todo lo que puede haber sido este bicho, pero de que llegó la wea, llegó. Y de que tenemos que resistir y que tenemos que estar paraditos y vivitos para lo que se viene, tenemos que estar. Así que a cuidarse, cabras, cabros, cabres, y aguante nomás en sus casitas. Chao, chao. Thank you. pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso paparrón, comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva. Que la marioneta, que la marioneta. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas, saco un títere de la galera, al que le crean, al que le crean, y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera? Generan tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados, mafia que protege los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría. Me dijo, andan los pacos. Y yo fui a mirar a la plaza y estaban las tanquetas y todo. Y de repente sí le voy a avisar a mi mamá. Y ahí me empecé a poner nerviosa porque veía tantos carabineros así por todos lados. De repente sí me empieza a doler el estómago cuando lo veo. Sentí como impotencia. Me dieron ganas de tirarle piedra. Eres tú el problema y tu pega la que debes ser tirano. Defiende lo que asesinan y luego esconden sus manos. Siente que nadie es tu hermano aquí abajo. Ya puedes sacarse de hábito a la cual tú le llamas trabajo. Me enervas, pero tu Dios te observa. Y si no castiga palos, sé por qué va contra sus reglas. Es tu actitud la que los ha llevado al ataúd. Eres anticristiano, o eres esencia, fue tu procedencia la que torturó a Jesús. Lo pobre llevamos la cruz, no era libre, no verá la luz. Para proteger al amo, esa es tu peor esclavitud. Nunca fuiste bueno en el colegio, aún así tienes privilegios. No vives de sacrificios, sino de sacrilegios. No tienes compromiso, tú eres sumiso. No llegas a aplicarle yo un golpe sin previo aviso. 17 años vivimos asustados con terrorismo de estado. Pues ignorante confiero la mano, tiene nefasto resultado. La violencia no hay boca, la esencia no provoca arrogancia, descoloca tu ignorancia, arroja. Es sencillo, Sísifo de caudillo. Yo sé por qué muero, pero tú no sabes por qué apretaste ese gatillo. Tu mal hablaré por tu incapacidad moral. Es demás infeliz que envidia violencia en su vida laboral. Y vete en altos impuestos, te crees mejor que el resto. Si tengo algún familiar en dicha institución, familia está muerto. No me callo ante esta clase de lacayos. Y son solo caballos sobre otro caballo. Sobre otro caballo, caballo. Sobre otro caballo, caballo. Sobre otro caballo, guerrilla de yuta. Verdes uniformes, no estorben. Cuando el pueblo se pronuncia enorme. Si tu Dios es la voz de los pobres, entonces que los ancianos. Nadie se alarme. Si un impío arde, entre esclavos el que protege al amo, ese es el más cobarde. Verdes uniformes, no estorben. sanciones. Que nadie se alarme si un impío arde. Entre esclavos el que protege al amo, ese es el más cobarde. Si te justificas porque obedeces, no tienes pena a conciencia. Mientras más reprimes en tu eficiencia, tu vida es una incoherencia. Cuando vives por la convivencia, si no es por tu conveniencia. La propiedad privada justifica tu existencia y no la delincuencia. Bruta yuta, hija de puta, que no se inmuta, disfruta. Ser injusta, sabes que la ley nunca te imputa. Llevas el demonio en tu alma, como portas tu arma. Lo arraigas, el alma mata la calma. Caiga quien caiga. Siento que recibe sueldo por oprimir al pueblo, pelo suelto. Si obedecen a tuerto, puerco que rinde cuerpo muerto. Dice orden y que eres un hombre, pero los hombres no se esconden tras uniformes. Tienes mano sana, pero manchada. Nada, si en un mal lleva la mala a la tumba. Acabas de perder una marginada, corralada. No te dejes, véstate la que tú mismo tejes. Tus enemigos son creados por los mismos a los cuales tú proteges. Impío me das lío, a mí no existen hermano ni tío. Solo provocas lío, entonces tus gritos suenan como lío. Cobarde, es grande, eres responsable de lo que hable. Hoy es tarde, por ser culpable. Ya arde, eres un escorbo, y estás gordo y morbo. Porque pero guardián de sus amos limitan en cantidad y no en sorbo. Escoria, gritaremos victoria. La puerta va a ser la historia. Hacemos de protectores de Babilonia. Verde es uniforme, no estorbe. Cuando el pueblo se pronuncia enorme. Si tu Dios es la voz de los pobres, entonces que los ancianos. Nadie se alarme si un impío arde. Entre esclavos el que protege al amo, ese es el más cobarde. Verde es uniforme, no estorbe. Cuando el pueblo se pronuncia enorme. Si tu Dios es la voz de los pobres, entonces que los ancianos. Nadie se alarme si un impío arde. Entre esclavos el que protege al amo, ese es el más cobarde.